Buscando. De todas las mujeres la más bonita. De la que estoy 100% enamorado. Llegó justo a tiempo y se quedó en mi vida. Estoy 100% enamorado. Llego justo a tiempo y se quedó en mi vida. Mi hermano Aristide Durán, vámonos pa'l paso. La quiero, yo ya la adoro, yo la amo y para mí es la más bonita. Gracias le doy a Dios que me ha premiado, me ha mandado la otra mitad de mi vida. Llegó y se metió en mi alma, curó todas mis heridas. Sus besos me dan la calma que necesita mi vida. Sus besos me dan la calma que necesita mi vida. Ay, la quiero, yo ya la adoro, yo la amo y para mí es la más bonita. Y gracias le doy a Dios que me ha mandado la otra mitad de mi vida. Y para mis amores, Alejandra González y el bien Alfonso Durán en el Valle. Sufrí por amores que no fueron buenos. Pero tú llegaste con una mirada. Ay, borraste todos los malos recuerdos. Pero tú llegaste con una mirada. Ay, borraste todos los malos recuerdos. Compadre Humberto Perna y el príncipe en Icundé. La quiero, yo ya la adoro, yo la amo y para mí es la más bonita. Gracias le doy a Dios que me ha premiado, me ha mandado la otra mitad de mi vida. Llegó y se metió en mi alma, curó todas mis heridas. Sus besos me dan la calma que necesita mi vida. Sus besos me dan la calma que necesita mi vida. Ay, la quiero, yo ya la adoro, yo la amo y para mí es la más bonita. Y gracias le doy a Dios que me ha mandado la otra mitad de mi vida. Ay, la quiero, yo ya la adoro, yo la amo y para mí es la más bonita. Gracias le doy a Dios que me ha mandado la otra mitad de mi vida.